La Rosa de los Vientos. Enhebrando la memoria. Día tras día. Hilando esperanzas. Nudo por nudo. Multiplicando pasiones. Día tras día. Qué bonita la libertad. ¿Cómo ayuda a la sociedad? Si no tengo la libertad, ya no quiero ni candombia. Qué bonita la libertad. Hola, hola, hola, gente, queridos cofrades. ¿Me acompañan? Yo soy de donde nace la Rosa de los Vientos. Yo soy de donde nace la Rosa de los Vientos. Azota el vendaval, pero crece por dentro. Yo soy de donde nace la Rosa de los Vientos. Espejos fragmentados de América. Espejos de un tiempo que vendrá, de un tiempo que fue. No siempre los espejos nos devuelven las imágenes de las maravillas. No siempre los espejos nos muestran cómo quisiéramos vernos. Hoy, en La Rosa de los Vientos, 24 de marzo, 25 años. Espejos de nuestra memoria. Espejos del horror. Espejos del terror. Los muros de tus adentros, oye el silencio, oye el silencio, que allá en el fondo, muy en lo hondo, hay un comienzo, hay un comienzo. Lanza las redes a tu memoria, coge tu historia, coge tu historia. Allá en el fondo, muy en lo hondo, lloran las olas, lloran las olas. Quiebra esa mueca con tu gemido, salva al herido, salva al herido. Allá en el fondo, muy en lo hondo, tus desvaríos, quema el vacío de las palabras. Saben amargas, saben amargas. Allá en el fondo, muy en lo hondo, muda es el alma, muda es el alma. Deshace el nudo de tu conciencia, palpa la esencia, palpa la esencia. Allá en el fondo, muy en lo hondo, de tu inocencia, de tu inocencia. Dijo un tal Paco Urondo: cuando estuvimos desesperados, alguien siempre contó la historia. ¿Cómo sabe Andrea que la poesía no tiene cuerpo, no tiene corazón, y en su hálito de niña pasa o puede pasar y habla de lo que siempre no habla? En la boca cuaja el mundo y a la luz de pasados que Andrea ignora para nunca, su memoria es una casa nueva donde otros rostros vivirán, y otros amaneceres, otros llantos. Mejor así. Todo lo que se hunde ahora, este tiempo que se disuelve, serán para ella páginas amarillentas, olvidables. Un día sabrá que existieron como ella misma, entre lo imaginario y lo real. Ah, vida, qué mañana, cuando termines de escribir. ...24 de marzo... ...25 años... espejos de los silencios y de las complicidades, espejos que reflejan ausencias irreparables, espejos de olvidos, espejos de despedidas, espejos de partidas sin retorno, espejos de retornos sin memoria, espejos de lo inimaginable. 25 años. También espejos de anónimas solidaridades, espejos de renacimientos, espejos de las resistencias que nos permiten seguir mirándonos a los ojos. 24 de marzo. Digo 30.000 y 76, cifras que ya son como un sino maldito. Tiempo de llover, de saber de mugre que mancha mi humanidad. Gris de tiburón, luz de pudrición, sucio matadero donde cabían los pilatos. Tiempo de porfiar para no morir de tanta muerte sin enterrar. Es casi un chiste absurdo que esté justicia trunca de mala fe y desoír la lanza de Dios sin importar. Si me mataron no fue en tierra ni en mar, me fui sin querer, morí en los demás. Un resucitado siempre he sido, yerro de un verdugo distraído. Me juramente gritar con la fe la bronca de aquel nunca más. En un cafetín, Cristo de Gin, la misa de gallo en mesa de canallas. Alguien lo obligó y la absolución la compran con un copel. Rastros del tifón, rabia sin sangrar, en el fondeadero de los sueños aporreados, vidas de remar, argentinamente en estos años de naufragar. Es casi un chiste absurdo que esté, justicia trunca de mala fe, y desoír la lanza de Dios sin importar. Si me mataron no fue en tierra ni en mar, me fui sin querer, morí en los demás. Un resucitado siempre he sido, yerro de un verdugo distraído. Me juramé gritar con la fea bronca de este nunca más. Las niñas no comprenden. Las niñas no logran entender las formas que recrea el caleidoscopio de la memoria. Las niñas recuerdan aquella palabra mágica que sus madres les cantaron en la cuna. Las niñas celebran la palabra, el vigor de las sonrisas que la misma producía en su infancia, y la repiten, la recrean, la rearman. Libertad. 8 letras para nombrar a la ausencia más añorada. Libertad. ¿Cómo hacer para empezar una canción que solo rima en libertad, libertad, libertad? Con un tono en fa menor, sencillamente hacer que un coro de campanas me anuncie tu voz. Ventanita de laurel, guitarra americana, una vez y otra vez. escuche bien, por todo el continente canta tu canción con un grito de fe. Canta, libertad, santo y seña para todas las rebeldías. Grito, clamor, sueño. Las niñas preguntan, ¿cuándo será esta la manera natural de vivir cada día? ¿Cómo hacer para empezar una canción que solo rima en libertad, libertad, libertad? De hacer que un coro de campanas me anuncie tu voz. Ventanita de laurel, guitarra americana, canta tu canción una vez y otra vez. Hasta que se escuche bien por todo el continente, canta tu canción con un grito de fe. Libertad, cantan las niñas el sueño aprendido de sus madres, la libertad que soñamos, la que nos falta, la que nos desafía. ¿Cuánta libertad es necesaria para que la vida sea? ¿Cuánta vida es necesario derramar para que la libertad sea? Las niñas preguntan a sus madres que no están, las niñas hablan con las ausencias. Las ausencias hablan con sus cuerpos desaparecidos. Los cuerpos hablan por sus heridas. La mirada que me roza con el tacto que me abre y me desboca. Oh, oh, oh. La memoria del cuerpo me descubre en la barbada de tus manos y en la voz que madura entre mis labios. Oh, oh, oh. En la noche de los cuerpos agua, el oscuro de los cuerpos, fuego. Mi cuerpo, agua al fuego. Tu cuerpo, lumbre al agua. La memoria del cuerpo me trastoca. Me devuelve una imagen de ti, flor de loto que arde entre mis manos. Oh, oh, oh, oh. La memoria del cuerpo se desliza en el río de tu abrazo. Buscan a sus madres. Necesitan regresar a su útero para saberse hijas. ¿Cuántas veces regresamos al útero para renacer? ¿Cómo vivir sin espacio para el regreso? ¿Dónde vivir sin tiempo para la memoria? Las niñas buscan en el espacio y en el tiempo un lugar para ser, un momento para entender, un intento de continuar creciendo desde su raíz. Las madres de las niñas cantan desde el lecho de los ríos, desde el cemento de los diques y puentes, desde las fosas comunes. La muerte que alguien espera, la muerte que alguien aleja, la muerte que va por el camino, la muerte que viene taciturna, la muerte que abre la ventana, la muerte que apaga los faroles, la muerte que rompe la cabeza, la muerte que muerde las entrañas, la muerte que no puede vivir sin nosotros.